cuando debiéramos comprometernos activamente a trabajar de parte del Señor. El reavivamiento y la reforma exigen un compromiso, y el diezmo es parte de ese compromiso. Si nos quedamos con lo que Dios nos pide, no podemos esperar que responda a nuestros pedidos. El reavivamiento y la reforma tienen lugar en la iglesia, no fuera de ella. Salmos 85:6. Debemos buscar a Dios para un reavivamiento, Salmos 80:19, y una reforma de comillas, las obras que hacías al principio, Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Debe haber una reforma en relación con lo que retenemos y lo que le devolvemos a Dios. No es el acto lo que marca la diferencia, sino la decisión mental y las emociones las que revelan los motivos y el compromiso. El resultado será el aumento de la fe, una visión espiritual aguda y una honestidad renovada.